la sentencia cuando tenemos 7 policías condenados a prisión perpetua, que siguen siendo miembros de la policía rionegrina y que esperamos, porque esto se consiguió en un esfuerzo de justicia, que se llegue a una condena firme para que puedan estar en el lugar donde tienen que estar, que es la cárcel. ¿Te parece? Presentamos el documentito, que es muy breve, y luego lo escuchamos a Galicia. Organizaciones e instituciones que han acompañado durante muchos años el reclamo de justicia de la familia Solano por el asesinato de Daniel en noviembre del 2001 advierten que a casi 2 meses y medio de la culminación del juicio, que concluyó en 7 condenas a prisión perpetua para los policías de la Fuerza Provincial, la causa se encuentra sin sentencia firme. El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro tiene que pronunciarse sobre los recursos de casación presentados por los defensores de las policías condenados, y hasta que esto no suceda, permanecerán en libertad. Quieren expresar estas organizaciones que es inaudito que el Ministro de Seguridad y la cúpula de la Policía de Río Negro no hayan avanzado en separar efectivamente de la fuerza a los culpables de este aberrante crimen, quienes hasta el día de hoy siguen formando parte de la institución policial, con una apenas suspensión preventiva. Las organizaciones tienen el convencimiento de que el problema no son los recursos judiciales, los cuales forman parte de las garantías constitucionales, sino que la justicia debe actuar con celeridad, y más aún cuando se ve implicado el propio Estado en el crimen juzgado y condenado. Vale tener presente que durante el desarrollo del juicio, los propios acusados y hasta incluso otros miembros de la fuerza policial intentaron amedrentar a testigos y familiares de la víctima buscando instalar la impunidad. Y hoy, ya condenados, siguen en libertad, poniendo en riesgo los procesos judiciales y sosteniendo el pacto de silencio. Ese pacto que esconde el destino final del cuerpo de Daniel Solano, junto con la complicidad empresarial y política. Este comunicado de prensa es un paso en este camino también de articulación con otras organizaciones. Seguramente cuando se cumplan los 7 años, el próximo 5, nos sumaremos a la movida que están organizando en el Ancampe o alguna otra movida por acá. Y tanto en el Ancampe como aquí también, tenemos muy presente a Gualberto Solano, que acompañó todo este reclamo y a quien esta justicia lenta que hoy seguimos denunciando lo mató. Leandro, la auditoría, si vos podés decirnos cómo se siente la querella en este tiempo después de la condena, y bueno, también por qué estás hoy en Viedma, qué otras acciones estás impulsando. Bueno, muchas gracias una vez más por todo el apoyo que nos han dado desde un principio de esta larga causa que llevó más de 6 años y medio. Vienen por algunas cuestiones tal vez particulares, pero relacionadas con el caso, con este caso de Daniel Solano. Voy a ir a denunciar personalmente, porque me exigen así, al doctor Zornita, que lo hemos denunciado por escrito, firmando tanto Sergio Heredia como yo. El fiscal Zornita, para quien no lo conoce, es el último fiscal que investigó las causas conexas con la causa de Solano, la de Jagüel, por ejemplo, la de los policías que encubrieron, la de la estafa de Daniel Solano y 262 trabajadores, y la estuvo paralizada durante 2 años y medio. Es el fiscal que el día 8 de marzo le dijo a las mujeres que podían lavar, planchar y cocinar en su día, y que desde ese momento está suspendido. No sé si está cobrando sueldo o no. Las causas conexas con la causa de Daniel Solano son muy importantes, porque ahí podemos probar cómo funciona el aparato policial y el aparato judicial también, ¿no? En esta causa comenzó investigando el fiscal Flores y la doctora Bosco, denunciados por nosotros el día 18 de enero del 2012, a los cuales se les permitió renunciar, cobrando todas sus licencias, y deberían estar presos. También intervino el doctor Martínez Vivot y el doctor Bodrato, también denunciados por nosotros, porque, entre otras cosas, la última, hicieron una estrategia para enviar la causa a la justicia federal alegando una desaparición forzada, con lo cual perdimos 2 años y medio, pero al unísono también nos impidieron bajar al Jahuel, donde estaba el cuerpo de Daniel Solano, no sé si está, durante dos años y medio. Nosotros tenemos videos que están en YouTube, en las redes públicas, donde ustedes pueden ver bajando la cámara ese Jahuel en el mes de agosto del 2015 y también la misma cámara bajando en el mes de enero, febrero del 2018. Ese Jahuel tendría que haber estado tapado, precintado, estaba atado con alambre y con chapas, y se ven claramente las diferencias que hay dentro del Jahuel. Es imposible que haya esa diferencia sin que nadie haya entrado ahí. Entonces es una maniobra que hicieron ellos para, entiendo, permitir que se saque el cuerpo de Daniel Solano, que todavía no apareció. Entonces, lo que venimos a hacer también es a pedir a través de ustedes que se le exija celeridad al Superior Tribunal de Justicia para que se expida de una vez respecto de los recursos de casación interpuestos por los abogados de los policías detenidos. Venimos también a decir de que vamos a volver a pedir a bajar al Jahuel, a terminar la inspección final, y que vamos a requerir las causas conexas, porque no solamente está el asesinato de Daniel Solano acá en la Justicia Federal de Viedma, también, si me da el tiempo, está la causa de Roque Peladillo, otro trabajador que murió a órdenes de Pofrut. Lo voy a mencionar porque ustedes tal vez no lo sepan, Andrés Cuyevay está muerto también por la policía, y otro trabajador que estaba trabajando a órdenes de Pofrut. Pedro Cabañas Cuba estuvo desaparecido y está asesinado, y también trabajaba para órdenes de Pofrut, y hay muchos trabajadores que también han sido asesinados y cuales yo no lo conozco. Hablo únicamente de lo que sé, de lo que pude comprobar, de lo que están en causas judiciales que están obviamente paralizadas. Entonces, yo entiendo que si nosotros, a través de nuestro trabajo, y ustedes como organizaciones, y el periodismo como comunicador social, no pone en evidencia, no pone en la sociedad lo que está pasando, lo que va a ocurrir es que se va a terminar todo en un encubrimiento. Por eso es necesario que este encuentro, al cual les agradezco una vez más, sea fructífero y permita trazar un panorama de dónde tenemos que seguir peleando. Usted nombró varias otras muertes o desapariciones. ¿Cuántas son y si fueron denuncias individuales anterior a la de Solano o posterior? Son 4 de las que yo tengo conocimiento. Por ejemplo, la de Pedro Cabañas Cuba. Héctor Villagrán, me estoy olvidando. Héctor Villagrán es otro trabajador jujeño que se debería haber ido en el colectivo que también se debería haber ido Daniel Solano, y desapareció. Pedro Cabañas Cuba era un trabajador paraguayo que también se hizo una denuncia de averiguación de paradero, y quien hace la investigación es el policía Verte, el que es uno de los asesinos de Solano. Y termina la investigación diciendo que una persona le dijo que lo había visto haciendo dedo y yéndose a Neuquén a buscar mejor vida, como Daniel Solano. En la causa aparecen testigos que dicen cómo los policías fueron a la vivienda, a la precaria vivienda que tenía este señor, y cómo se llevaron el celular. Pedro Cabañas Cuba fue encontrado su cuerpo sin vida en una isla, la isla de Verte, a 60 kilómetros de Cholechuel, cerca de Conesa. Capaz que un poco más, me estoy perdiendo la distancia, pero ahí fue encontrado. Andrés Cuyevay fue encontrado al lado del río, supuestamente se había ahogado, pero también tenemos testigos que ya han denunciado que fue apretada la médica del Hospital de la Marque, porque Cuyevay tenía golpes contundentes acá, en la cabeza, y esa médica no quería firmar la autopsia. Está hecha también la denuncia, parada, totalmente parada. Entonces son todos casos, no sé si me perdí, el de Peladillo está acá en la Justicia Federal por trata de personas. Son todos casos en los cuales intervenía Espofrut, a través de Agrocosecha o Trabajo Argentino o Caminos al Agro, no sé cómo eran, pues son cuatro empresas que formaron y que fundieron los autores intelectuales del homicidio de Solano, que son los hermanos La Penta. Son traficantes de droga, son tratantes de personas, están imputados en la justicia federal de Roca por una denuncia que hicimos nosotros, y hace 5 años que está esa denuncia ahí totalmente parada. Entonces la inacción de que estoy denunciando es tanto de la justicia provincial como de la justicia federal. Individualicé a ustedes los 5 funcionarios que denunciamos nosotros, lo hicimos, no hemos tenido ninguna represalia, ni nadie nos ha dicho que estamos equivocados en nuestros planteos, pero entendemos también de que tienen una cobertura política, entendemos que hay sectores económicos que se han beneficiado con todas estas cuestiones que nosotros hemos puesto en evidencia y que son los que han propiciado de que este pacto de impunidad que a duras penas logramos nosotros después de 6 años y medio llevar a los policías. También hay otro policía que está protegido y del cual hay muchas más pruebas contra ese policía que contra los que han sido condenados, me refiero a Tomás Vega. Tomás Vega estuvo el día viernes en la oficina de Agrocosecha cuando le pagaron a Daniel Solano, cuando lo estafaron a Daniel Solano en 1.800 pesos y cuando estafaron a 262 trabajadores más como Daniel Solano. Vega estuvo a la noche del boliche también, identificado por 3 testigos. Vega estaba en la comisaría, la primera recepción de declaración de testigo, y Vega era el chofer de la brigada que investigaba el primer mes la desaparición de Daniel Solano. Entonces entendemos por qué no nos permiten llegar a Vega, porque llegando a Vega llegamos a Espofrut, y eso es ese es el gran ausente acá, el que se ha protegido, que es Espofrut. Bueno, ustedes saben, Espofrut, su CEO ahora es actualmente embajador en Estados Unidos. Así que bueno, no sé si fui claro o te expliqué brevemente, por ahí se me escapa alguna causa, pero son esas las que hemos denunciado, tenemos conocimiento de esas. ¿Sabemos quiénes son los funcionarios judiciales que tienen a su cargo esta causa? El último que la tenía era el doctor Zornita. Después que el doctor Zornita dice lo que dice respecto de las mujeres, esto fue el 8 de marzo, ¿no? El Día de la Mujer. Desde ahí hay una fiscal que está supuestamente subrogando esa fiscalía, que han hecho una auditoría y que han dicho, por eso yo lo puedo decir, que han dicho que las causas conexas, digo la de la estafa, digo la de la actuación de los policías que encubrieron, como Vega, como Chazarreta, como el comisario Eramende y como Irusta. Irusta era el policía que también buscaba testigos falsos para decir que se había ido a Neuquén Daniel Solano. Irusta fue el que fue a limpiar el departamento del policía Muñoz, desaparecido y estuvo en Bariloche. Estuvo 2 meses preso y está en libertad también, trabajando como policía, cobrando sueldo como policía. Después que hacen esa auditoría, en donde estaban las causas en cajas con cinta MacGyver embaladas, se la llevaron a Roca, donde yo las vi hace más o menos 20 días, en un séptimo piso, también en cajas, con la misma cinta MacGyver. O sea que las movieron de Choele para Roca y siguen igual. Las causas conexas, que son más o menos 20 en total, ¿no? Yo quería preguntar específicamente sobre la causa Solano y el pedido que hace una asociación familiar. Si usted estuvo en el Poder Judicial, logró reunirse con el integrante del Primer Tribunal de Justicia, ¿sabe por qué se demora la resolución sobre la casación? No creo que me reciban, no creo que sea apropiado, digamos, ni formal que ellos me reciban. Lo que yo todavía no llegué a presentar es un pronto despacho que yo estoy pidiendo pero no por este juicio, por otro juicio laboral relacionado con trabajadoras cebolleras que hicieron un juicio porque entendían que, le explico porque tiene que ver con todo, ¿no? Las trabajadoras cebolleras trabajan 4 meses por año, después no trabajan porque es un trabajo estacionario, vuelven a trabajar los 4 meses. Antes de la reforma de la ley de trabajo, ellos no tenían antigüedad, es como que llegaban a los 60 años y no tenían nada de antigüedad, por eso no recibían nada de indemnización. Cuando cambia la ley de contrato de trabajo, entiendo yo, y entienden otra gente que sabe más que yo, que les corresponde que le den la antigüedad. Planteamos eso ante la Cámara de Trabajo de Roca, nos dijeron que no, y lo apelamos. Lo apelé en el mes de mayo del 2015, hoy estamos en octubre del 2018, todavía no ha resuelto nada el Superior Tribunal de Justicia, o sea que respondiendo tarde tu pregunta, van a dictarlo cuando ellos tengan ganas, cuando les quede bien, cuando no se estresen, cuando vean que es propicio, cuando vean que es oportuno. Entonces, me parece que si, más allá que lo hagamos nosotros, si las organizaciones ponen en evidencia lo que está pasando, tal vez, quizás, la sentencia salga más rápido. Que no sé cómo va a salir. ¿Cree que la exoneración puede llegar más rápido? ¿Qué? ¿Que la exoneración por parte de las fuerzas policiales puede llegar más rápido que la resolución de la justicia? No, entiendo que no, porque lamentablemente, para ustedes, la policía tiene un estatuto que es inconstitucional y que les permite que sigan siendo policía hasta que haya una sentencia firme. Hay un ejemplo absurdo, pero no tan absurdo. Si una maestra le pega a un chico en la escuela, no puede seguir dando clases a esa maestra porque habrá un sumario, tendrá que explicar, habrá una prueba, después se decidirá, pero preventivamente la suspenderán, no puede seguir dando clases. Pero siete policías que está aprobado por una sentencia de primera instancia, después de escuchar a ciento y casi 200 testigos durante 4 meses que desaparecieron y asesinaron a una persona, cobran sueldo, siguen siendo policías, siguen portando armas. Creo que esas cosas hay que modificarlas, no, porque yo no lo puedo hacer, no tengo la potestad. Entiendo también que les corresponde a ustedes que viven en esta provincia plantear cómo puede ser que los policías tengan ese poder. Nos dicen que va a realizar gestiones ante una nueva presentación ante el Consejo de Magistratura. Ya hubo varias presentaciones en relación a otros funcionarios judiciales. Por lo que sabemos han sido desestimadas. ¿Qué piensan hacer? Bueno, si ustedes están siendo notificados de esa situación, ¿y qué piensan hacer con las denuncias que nos llevaron a hacer esas presentaciones? No, sí. Hubo denuncias que en el caso de las doctoras Flores, que era el fiscal, y la doctora Bosco, no se tomaron en cuenta porque renunciaron al cargo. Las otras dos denuncias contra el doctor Bodrato y contra el doctor Martínez Vivot, nos enteramos porque llamamos de que en una reunión que tuvieron, porque no hay una constancia de nada, se archivaron. Y la otra denuncia es finalmente contra el doctor Cernita por su inacción durante los 2 años y medio respecto a estas causas, que me dijeron que tenía que venir personalmente a... Está firmada, presentada, pero tengo que hacerla personalmente, así que eso es lo que voy a hacer ahora. Lo que pasó respecto de la actuación de esos funcionarios y su no sanción, junto con todas las otras cuestiones, van a ser planteadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, respecto del caso Solano, mencionando los otros casos, denunciando a Argentina, evidentemente a Río Negro, para que la comisión, o que Argentina, en realidad el Estado Nacional, le pida explicaciones al Estado Provincial respecto de todas las causas que yo muy brevemente les estoy contando, y en ese caso el Estado Provincial es el que tiene que hacer un informe y decir qué pasó. Las explicaciones que me han dado a mí son absurdas, o sea. Y ahí es donde, bueno, funciona un mecanismo de protección de los derechos humanos a nivel de la Corte Interamericana, donde se le impone una sanción a Argentina y se le obliga también a distintas medidas que en definitiva no sé cuáles pueden llegar a ser. ¿Puede explicar brevemente el circuito entre la empresa, los policías y la política en función de todos estos casos que están denunciando? Sí, la política de acá y de allá. ¿Cómo es el caso de Daniel? Muy brevemente, a Daniel y a tantos otros como Daniel lo juntan en salones en Salta o en Jujuy o en Tucumán y los les prometen determinada cantidad de plata, condiciones de trabajo dignas, los meten adentro de un colectivo, adentro de ese colectivo los suben en Tartagal y de ahí pasan por Orán. Adentro de ese colectivo ponen cocaína arriba de las luces. Eso lo dicen los mismos testigos que iban adentro de esos colectivos, que han declarado. Bajan en Faymallá, bajan en Córdoba, a la gente, a los trabajadores los hacen salir y entran 40 minutos y vuelven. No pueden usar los baños porque en los baños también meten la cocaína y de ahí vienen hasta acá. Tenemos también testimonios cuatro testimonios que dicen cómo van después dos boras hasta Orán. No sé a qué. No sé, pero no puedo apreciar tanto a qué. Cuando llegan acá, los instalan en gamelas, les pagan poco y mal. En el tiempo que nosotros pudimos acreditar, sabíamos que la Secretaría de Trabajo recibía, a través del señor Cornejo, denunciado por nosotros, pero sigue estando en la Secretaría de Trabajo, no de la Marque, sino de Chuele, reciben plata por parte de la empresa Agrocosecha. La abogada de la empresa, la abogada de la Delegación de Trabajo de la Marque, era abogada de la empresa Agrocosecha, oculta, ¿no? Funcionaba la empresa Agrocosecha en su casa, en el estudio de su casa en Beltrán. Ella era la abogada de supuestamente defendía los derechos de los trabajadores, o sea, cuando iba un trabajador a reclamar, ella le hacía un telegrama y después se lo contestaba trabajando para la empresa a la tarde. Esa abogada fue la abogada de la familia Solano durante los primeros 15 días de la investigación. Esa abogada aportó todas las pistas falsas de desvío, buscá que se fue a la gruta, buscá que se fue a Neuquén, fíjate en el Sanjón, en el Negro Muerto, fíjate acá. Y también con el apoyo del doctor Flores, del fiscal Flores, nosotros tuvimos acceso a una causa en donde una parejita de la Marque es agredida por trabajadores norteños que le pegan al chico y tratan de violar a la chica, hacen la denuncia y el doctor Flores, tenemos el papel de puño y letra, le dice que vayan ellos al juzgado de paz, como una compensación le van a dar 10.000 pesos. El fiscal dice que Agrocosecha, que son los patrones, le van a pagar a esta gente 10.000 pesos, y el fiscal archiva la causa ante un delito de tentativa de violación. Bueno, el fiscal Flores fue denunciado por el mismo fiscal Nelly. El fiscal Nelly me dijo, yo hice todo esto contra el fiscal Flores, pero se le permitió al fiscal Flores tomarse todas las vacaciones y después renunciar al cargo. No puedo seguir más arriba de qué es lo que hay. Entiendo que el gobernador de la provincia de Río Negro se sentó con nosotros en la carpa en el mes de agosto del 2012 y nos dijo que sacáramos la carpa y que paráramos con esto. Le dijimos que no. Y a partir de ahí no tuvimos nunca más contacto, salvo una vez que hizo una huelga de hambre Gualberto con él. Entendemos que él es el responsable de todo lo que está pasando. Él es el que ha permitido el encubrimiento, él es el que protege a estos narcotraficantes, él es el que protege a estos tratantes de droga. Así que de ahí para abajo no sé quién, pero sé que la responsabilidad es del gobernador. Yo termino la conferencia.